Hoy tenemos un programa muy especial, como todos los días, son las 5:02. Desde esta cuarentena no he faltado un minuto al programa. Me tomo un descanso después de entender que mis compañeros no han hecho notas para dejarlos que se desborden en prosa y poesía. Y realmente esa nota dura, esa sección dura 24 minutos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, María Juliana? ¿Bien? ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, ¿y tú? Pues la verdad, muy encerrado. Yo no salgo. ¿Cómo estás tú, Laura? Calme ese perro, Orlando. ¿Cómo estás tú, Laura? Bueno. Jaime, muy bien. Mejor que el perro de algún lado, de alguna casa, sí. Bien. Ese perro, cuando los perros ladran tanto, es que los maltratan, yo creo. ¿Sí o no, Nico? No, tranquilo. Es que están bravos. Yo creo. Es que están bravos. Va a ser bravo. Un perrito de esos... O sea, esos todos peluditos, esos terrier, eso de bravo. Démale esos no es, perros, soy yo. Además no es terrier, es una mezcla de terrier con pequinés, es una vaina horrible ese perrito. No, deje lindo. Bueno, Nico, perro. ¿Qué más? ¿Cómo les va? Bien, ¿usted qué? ¿Cómo van las cosas? No, pues vamos a arrancar primero con el tema del día para que no se nos olvide. Adelante, sí. Nico. ¿De quién te cambió la imagen favorablemente hace algún tiempo? Acuérdese de mí, que van a escribir de mí, porque para todos yo era un pedante, un estúpido, un lobo, no, todo lo que quiera. Acuérdese de mí. Ay. ¿Sí? Van a ver. No, en cambio, Nico siempre, como es lambón de nacimiento, ay, qué belleza. Todo el mundo tiene el teléfono de Nico y hice un negocio para el programa y el cliente les va a mandar unas muestras. Tú me dices las direcciones de todos porque yo tengo la de Nico. Le dije, pues es que todo el mundo tiene todo lo de Nico. Bueno, es un tranquilo. Lambón. No, cálmese, es un lambón. Que yo no he hecho nada. ¿Ah? Deje, cálmese. Todos los vendedores tienen las coordenadas. Cuando quieras, te hago gratis un video. Opinión, ¿qué? Laura. Pues no me sorprende, no me sorprende. De acuérdate que el ladrón de emociones. Imagínate. Es un ampón de pero emociones. Pero eres nuestro ladrón de emociones. Pero todo el mundo es, oye, tienes la dirección claro. De Laura y de María Juliana, porque la de Nicolás la tenemos todos acá en las coordenadas de todos los computadores de venta. Yo, ay. No. No vende un tamal en un derrumbe este man. Pero ahí está, no. Él está siempre. Está disponible. Pues sí, mi Orlando los tiene. Orlando, ¿tú tienes este teléfono? No, sí, pero te lo consigue. Le dije, no, ya te lo mando. No te preocupes. Y no se lo he mandado porque no he tenido tiempo. Bueno, hoy salí a tomar el sol. Ay, qué bueno. Como los bebés. Sí. Un bebé antiguo. Ya no me sale pelo en ninguna parte. Un bebé parte. Grande. Es correcto, antiguo. Bueno, pero... ¿y un bebé qué? Gigante, como diría la ídola de Nicolás, Alejandra Scarrett. ¿Qué? Cuando los bebés gigantes, cuando las chicas se depilan, totalmente son bebés gigantes. Estoy de acuerdo con ella. Creo que es la única frase buena que ha dicho. ¿Tu esposa o tu novia es bebé gigante? Yo no. Sí, no, no. Bueno, tranquilo. Bebé gigante, es genial. Bueno, vamos a comenzar con algo que quiero contarles y es... quiero desarrollar y me aportan los que tengan más datos, pero me dejan acabar. Me demoro un minuto, no como Nico, 5, 6, 7 minutos por nota, ¿no? Todo yo. Es que todo es usted. Todo yo. Y eso todo es lo yo. Que lo hace usted ídolo. Todo yo. Esta mañana a las 12:45 una mujer de CNN dijo, miren, les quiero hacer un repaso de 5 minutos de los últimos asesinatos por parte de la policía de negros en Estados Unidos. Sí. Caso por caso, forma de la muerte y veredicto del jurado. El 90% de los policías están libres. Pero claro. Todos los casos son de una humillación y de un maltrato. Todo es de 15 balas para arriba. O sea, no hay un tipo que lo mataron de un tiro en la nuca, no. Son 18 disparos. Generalmente es morenos que se asustan y salen corriendo... Y el man coge y les mete 8 tiros por la espalda. Sí. Y después dice, es que salió corriendo. Teóricamente tiene razón. Hay uno que le metieron 20 años. Porque creo que el tipo, hombre, era un niño de 16 años que se asustó y salió corriendo. El tipo sacó una pistola 9 milímetros y le metió 11 tiros, 6 en la cabeza. Uh-huh. Y esa es la historia. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque un incidente aparte del señor Floyd. Hoy mataron a un moreno en es que no me acuerdo el nombre de la Tacoma. Bueno, lo mataron en minutos en custodia de maltrato. Hoy, esto sí. Estados Unidos se va a poner muy mal. Ellos esperaron muchos años, pero este es el caso de, no sé si todo el mundo vio el video, pero si no lo vieron no importa, y no me parece ¿cuál? Importante. En Buffalo, New York, pues un señor mayor se le acercó un poco de policías y lo empujaron, sí. Un señor blanco de 75 años, y se rompió la cabeza. Y está mal, y está en el hospital. Lo vi. Vi el video. Sí. Es horrible. Terrible, pero terrible. Y los tipos lo empujan y pasan como si fuera una res, ¿me explico? Sí, qué horror. Una cosa pero sobrecogedora, impresionante el video. Pues como está la situación, el departamento de policía entonces suspendió a dos oficiales por eso. Terrible. Y acaban de renunciar al departamento de respuesta, o sea, al SWAT, 57 uh-huh. miembros, diciendo que eso no se hace. Claro. Opiniones en la mesa, por favor, o aportes adicionales. No, simplemente que el exceso de fuerza que ha sido un poco la no, la mire, bandera. Fue un empujón, pero a un no, señor pero, viejo. Pero por eso, ¿me entiendes? El tipo a eso cae, me refiero. Se rompe contra el pavimento, el occipital, no. Y además, claro, además el sí, video es muy disidente porque cuando el hombre del SWAT lo empuja, por eso digo que también es el exceso de fuerza. Usted sabe, si va a empujar a un señor de 75 años, usted sabe cómo neutralizarlo sin necesidad de hacer eso, ¿me explico? O sea, no es un hombre peligroso. Un hombre de eso le pega a usted un coscorrón y queda listo, no hay problema. Claro. Y le pega un coscorrón, ¿se acuerdan de los coscorrones? Claro, que, sí, claro. Que es con no, el dedo. No, le pega un coscorrón, pero le pega un coscorrón duro y el señor se asusta, pero ya estoy viendo aquí el empujón. No, es tremendo. Lo grave es que el compañero le dice, siga derecho, fresco, no sé, y siguen todos. Y fíjese que hay un momento en el video cuando el señor cae, el anciano cae al suelo y golpea, mire bien, cuando el hombre cae al suelo se empieza a ver una gota de sangre que empieza a correr por el oído y que empieza a caer en el pavimento. En ese instante, uno de los hombres del SWAT se agacha porque supone, ah, este viejo se cayó, más o menos, es como en esa actitud. Y cuando el hombre se percata que empieza a salir sangre, ¡tum!, se levanta asustado y ahí empiezan todos a seguir derecho. Haciendo caso omiso a cualquier clase de ayuda al señor. Pues el tema en Estados Unidos se está desbordando. Desbordando. Mm. That's all. Muy that's difícil. All. Y fíjese que aún lo peor del video es que cuántos agentes del SWAT eran. Yo creo que era un centenar. Había muchos. Claro, y cuando usted ve cómo va pero trasegando... Pero deje de balbucear, hombre, se parece a Orlando, fresco. No, cuando va trasegando el video... trasegando. Fíjese, uy, fíjese, qué... fíjese en la mancha de sangre. Como en algún no, momento ya vi, cuando se va a acabar el video, ya es una ahora gran llevamos 11 mancha días de sangre. De protestas sobre el señor Floyd y ni una en Colombia uh-huh. sobre el señor que lo mataron a bolillo, ¿no? Eso aquí. Uh-huh. Nada. Anderson Arboleda pasó de derecho. Es el pan de cada día. Y agarraron a un pobre domiciliario, también lo cogieron a cuchillo y lo mataron. No, es que de verdad. Terrible, ¿no? Esa historia. Terribles todas. Todas, todas. Y además era un hombre que trabajaba en no, el de sector hecho, yo hotelero. Voy para su casa a hablar de eso hoy con usted. A mí no me importa si me reciben o no. No me importa. No, tranquilo. Es una decisión definida. Y si no me recibe, pues por el citófono, porque ¿qué hacemos, hermano? Pero esa es buena, por el citófono, me parece buena. Bueno, muchachos, entonces después del tema del día y todo, tenemos un recorrido musical. Tenemos un programa de viernes para que la gente se pegue con nosotros. Ya le mando a Orlando la dirección de todos, menos la de Nico, porque la tiene todo el departamento. Todo el mundo. Claro, todo el mundo. Qué lambonería. Yo no la tengo, por ejemplo. Curioso, ¿no? Pero de resto, todo el mundo. Aquí está Bossa Nostra y una versión de Roxanne. Sabrosita para hoy. El los originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano. Un café de origen 100% colombiano. Bueno, origen de las cosas buenas, el origen de uno de los basquetbolistas más grandes de la historia. Para mí el más grande, los vi a todos, pues desde que tengo algún uso de razón. Sé que para Nicolás Karim Abdul-Jabbar, por alguna razón incomprendida, fue el mejor jugador, era torpe y muy alto. Los grandes jugadores no pueden medir más de 2 metros, ninguno, ninguno. Es cuando uno compara a LeBron James con este señor, y era una gacela, era una cosa de una perfección. Y yo sé que Laura me apoya en el gran jugador que fue Michael Jordan. Totalmente. Excelente, sí, yo también. Jugador, de verdad, es una inspiración para muchos. No, además, o sea, líder de un equipo, y, o sea, es una cosa tremenda. Ojalá que Nico algún día se rinda ante los pies, no de Messi, sino de Michael Jordan, que es otra disciplina igual de difícil, muy difícil también. Pues Michael Jordan, en su documental de Last Dance, que fue el último campeonato que ganaron del año 97 al 98, de mitad a mitad. Fue muy controvertido porque fue muy duro y muy líder de su grupo y todo, pero fuera de la cancha era una belleza con su gente. Pues hoy este origen del mejor básquet del mundo fue como cuando Muhammad Ali peleaba. Cuando Michael Jordan llegó, la gente se moría por ver los partidos de la NBA. Y Michael Jordan se retiró y la NBA se retiró de las cadenas. O sea, se acabaron las finales del baloncesto gringo de costa a costa. Las cogieron los canales deportivos. No por derecho, sino porque se pierde mucho el interés. El béisbol todavía tiene una gran pasión sobre el básquet, pero es que el béisbol tiene no sé cuánto, más de 100 años. Entonces todavía, aunque la liga de béisbol está atrasada, los partidos de la liga de fútbol americana no los transmite nadie, solamente por cable. Pero este tema en particular del básquet fue como cuando en el boxeo o Muhammad Ali o Ken Norton o Joe Frazier, George Foreman o inclusive Mike Tyson peleaban. Eso era de costa a costa. Hasta que esa gente se fue. Hoy en día nadie sabe quién es el campeón mundial de boxeo de peso pesado. Nadie tiene ni idea. Cambió mucho eso. A nadie le importa y creo que no pelean. Entonces, ¿por qué voy a Jordan? Porque hoy me demuestra que es de los grandes. Él es el dueño de un equipo de Charlotte que se llama los Hornets, es un hombre muy rico. Pues es el más importante basquetbolista de la historia del básquet para todo el planeta y para sobre todo la cultura gringa. Él está en el Hall de la Fama y acaba de avisar a través de su compañía Jordan Brand que va a entregar $100 millones a las organizaciones dedicadas a asegurarse de que hay igualdad racial. Yo no he visto una donación de estas en un deportista. Dan un millón, dan dos, das 500 mil. Ni siquiera los banqueros, inclusive en nuestro país, Yo la verdad, esta cifra es absurda. Son 400 mil millones de pesos que él entrega libremente de un capital que no vale ni claro. O sea, vale mil el de él. Entregar el 10% del capital es muy fuerte. Sí. Admiración profunda para Michael Jordan. Sí, absolutamente increíble. ¿Alguien tiene una noticia de origen? Nico siempre tiene los orígenes, ¿no? Pues mire, los orígenes, y es hablar de Porsche, una de esas marcas pues muy insignia en la industria automotriz. Y yo creo que uno de los modelos más representativos justamente es el 911, el Porsche 911. Fue un carro que hizo toda una era, desde los 60s, que sale como las primeras ediciones del 911, y tuvieron muchas variaciones. Estaba el 911 Targa, bueno, pues Porsche sorprendió presentando una nueva versión de ese modelo, es decir, una versión del 911, pero llevado a estos tiempos. Lo que hicieron fue combinar el diseño clásico del Porsche, y el primer automóvil que se le viene a la cabeza cuando hablamos de esa marca es el 911. Pues bueno, digamos que conserva el mismo diseño, pero viene con una cantidad de elementos traídos de esta nueva tecnología. Entonces, un poco de gallos. Claro, exacto. O de gadgets, como dicen gallos. los expertos. Las llantas son más o menos Inspector Gadget es para matarlo. Matthew tranquilo. Broderick, siga. De 20-21 pulgadas, trae obviamente rejilla cubierta trasera mucho más moderna, barra antihuelcos, tiene una cantidad de cosas, pero digamos que sigue conservando eso, el origen de las cosas buenas, que es su diseño fiel y que hizo de esta marca, digamos que un ícono en el mundo. Bueno, yo debo confesarles que yo pensaba que todo el café era igual. Bueno. Pero el sabor depende mucho del lugar en donde fue cultivado. Eso es un café de origen. Inés Café Artesano tiene dos opciones deliciosas cultivadas con respeto. Uno directamente de las montañas de Antioquia y otro con la tradición cafetera de Santuario Risaralda. Pueden probarlo ya mismo porque además se prepara en un instante. ¿Qué es un café de origen? Pues un café que se cultiva en zonas específicas donde la altura, el suelo, el clima le dan un toque distinto, característico de la región. Sabores únicos, aromas únicos. Y Antioquia es de notas frutales, sabor medio suave. Y Santuario Risaralda, las notas dulces, sabor medio intenso. Nescafé es la plataforma pionera del café instantáneo en Colombia. Granos seleccionados con un nivel óptimo de tueste, materia prima de calidad superior. Café 100% Colombian Coffee. 100% colombiano. Voy a poner una canción que me fascina porque era un crooner. Un crooner increíble. Crooners son los cantantes que se presentaban en los bares de jazz Alia de Nueva York, de Chicago, a $900 la semana. O sea, eso no pagaban más, o $1,000 o $500 por presentación. Siempre eran teloneros. Y este fue así. Y esta canción me fascina porque es el retrato de María Juliana Correa, una chica glamorosa. ¿Yo? Chica, glamour girl. Parece como un maniquí en una vitrina, Nico. Sí, exacto. A ver, mándela. Every day after work, I go to a bookstore around the corner. Oye la letra. And I'm going to look for the glossy magazines. ¿No la siente en la pasarela, Nicolás, a María Juli Correa? A María Juliana, mirando así con antipatía graciosa. Con desdén. ¿Te gustó? Linda canción, ¿no? Muy linda, Jaime. No me cambia, estoy mamado de este equipo, perdón. Pero véndalo, haga algo. Pero no, hermano, es que de verdad. Sí. No puedo tener a Pacho aquí todo el día. De sí, hombre, le dije a Pachito que se mantiene su trabajo. No, es que yo preparo mi programa y no me abre esta vaina y yo me pongo muy mal. No, pero por eso. Es que la parte económica fue muy interesante. No, no pongas música ya, Jonathan, que yo voy aquí con música. Tranquilo. Bueno, ¿cuál es el tema del día? Por favor, Nicolás, vamos a leer unos tweets. Sí, claro. ¿De quién te cambió la imagen favorablemente hace algún tiempo? Ya volvemos, estamos en una sección. Ya volvemos. Necesitaríamos más de 20 segundos para contarte cada detalle de la elaboración de Nescafé Artesano. Cafés de origen cultivados con respeto, seleccionando los mejores granos y garantizando un proceso de tueste perfecto para lograr su máximo potencial de sabor y aroma. Tú solo necesitas un instante para prepararlo. Nuevo Nescafé Artesano. Una historia de origen contada en una taza. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger entre su matrimonio o una carrera profesional exitosa, entre su esposo y Raúl, un amor del pasado con el que compartirá una importante misión, descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Pronto gran estreno en las noches del canal RCN, Nuestra Tele, basada en el libro Una Verdad Oscura de Germán Castro Caicedo. En los originales... La bolsa o la vida. Pasó en Wall Street, que me parece impresionante. Hoy el Dow Jones subió casi 900 puntos. Hoy el Standard Poor's 500 subió 80 puntos. 4 días de ganancias seguidas. Y los números son impresionantes. Y yo quisiera, porque el reporte de trabajadores de beneficios de desempleo se calmó después de 9 semanas seguidas. Y eso puso a la gente y dijo, ay Dios mío, ya tenemos todos trabajo otra vez. Pues hombre, las cifras son impresionantes. El Standard & Poor's ganó la módica suma de... Ya les digo. Espérate, es que se me cae la página y no sé cómo encontrar al ingeniero. Eduardo, bueno. Tienes un programa ya. 829 puntos, subió el 3.15%. El dólar en Colombia bajó 30 pesos, que no es significativo. El Nasdaq subió 200 puntos. Y el Standard & Poor's 500 subió 82 puntos. El Standard & Poor's 500, en este momento, yo les puedo decir que está en los niveles que pensaron que volvería a subir hasta diciembre. La gente pensó que esto se iba largo. Imagínate eso, Ala. Imagínate eso. Ya tenemos el problema en Buffalo del señor ese adulto. Y ya el alcalde Byron Brown ya tiene una manifestación de 40.000 personas en la calle. ¿Otra? Qué tierrero. Oiga, no, terrible. Es que yo no sé, yo no les mandé el video hablando de la economía. Pero no sé si vieron un video en que la ciudad más importante del mundo, Nueva York, a raíz de todo este vandalismo y todo, todas las tiendas en Quinta Avenida las forraron de madera maciza. Para que la gente no pueda romper las ventanas. Ah, para que no puedan saquearla. ¿Verdad? Pero ustedes no han visto cómo está Nueva York. Yo te lo mando y me lo comentas, pero es lo más impresionante que yo he visto en años. O sea, salen de la pandemia, salen a la calle y volvieron a encerrarse porque les da pánico esto. Claro. Y cogen las vitrinas de Saks, de Cartier, las vitrinas de North Face, las vitrinas, y todas están en madera para que la gente no las pueda romper, lo que vale ese ejercicio, y la gente no está en las calles, no, yo no estoy desocupado. Eduardo. ¿Qué pasa con la voz? Eduardo. Pero tablones de madera gruesos. Claro, macizos. Sí, claro, como cuando se están preparando para algún desastre. Pero un minuto, si fuera claro, ustedes ya hubieran contado la nota. Nico, deme una. Sí, ya sabríamos. Pero ya yo hasta claro ahora las estoy viendo también. Pero digamos, por ejemplo, nosotros también vemos que pasa eso, pues cuando estamos en la oficina, en la 13, cuando hay manifestaciones, también suelen poner y cubrir bancos y todo eso. Sí, es verdad. Para evitar precisamente un poco más artesanal, cosas, pero es una, claro, pero pues es una calle importantísima en Nueva York, entonces sí causa mucho $20,000 les vale cada acoso de eso cerrarlo. No, es que es tremendo, importa, que es estoy que viendo la las fotos. Rotura de una vitrina y meterse a la cosa y saquearla. Saquearlo, eso. Pero es que yo vi el video desde la calle 58, donde queda Bergdorf Goodman. Sí. Pues como la, y ahí bajas y llegamos hasta la Best Buy, que queda en la 45 con Quinta. Y tú sigues y sigue y sigue hasta la 32. Macy's también, todo el edificio de Macy's. ¡Cachaza! Es horrible. Bueno. Sigue siendo el almacén de tienda de departamentos más grande del mundo. Sí. Creo que es más grande que Harrods en Londres. Es gigante, son como 6 pisos. ¿Cómo? Uy, Macy's es enorme y por dentro es una cuadra entera. Es una cuadra Macy's. Entera. Es una cuadra entera y como 6 pisos. Se queda uno. Y barato, eso ahí venden de todo. Ese es el próximo que debe caer pronto por culpa. Pero espere. Pero culpa eso es. El Puerto Besos. Sale uno de allá arruinado. Es muy mal negocio entrar a ese almacén. Sí, me dices. Porque sí. Todo es barato. No. Por eso, pero como uno tiene en la cabeza todo es barato, claro. Coge exacto. De todo termina y al final carísimo. Paga una millonada. Pero es que también, ¿quién te manda a ser tan golosa? Ah, ¿te han dicho la que verdad, eres bien golosita en todo sentido, no? ¿Será? ¿No ha oído sí, lo mismo, Nico? Pero sin duda. Es golosa. ¿Qué culpa sí. tenemos? Nada que hacer. Al tema del día, Nicolás, les voy a leer unos tweets. Bueno. La bolsa se pegó una subida brutal, o sea, Y salió la lista también, Jaime, de los de las 10 empresas que más han subido, que más han crecido, liderada por Boeing, que creció un 13.03%. Dímelas. Mira, Boeing creció un 13.03%. La segunda es Raytheon Technologies Corporation, que subió un 7.15%. ExxonMobil, 7.07%. Caterpillar, 5.08%. Chevron, 4.74%. American Express subió un 4.63%. JP Morgan, 4.33%. United Health Group, 3.86%. Down Incorporated, 3.48%, y Goldman Sachs, 3.2%. Sachs. Bueno, a la pregunta, Nicolás. ¿De quién te cambió la imagen favorablemente hace algún tiempo? Pues Casale me cae mucho mejor de 3 meses para acá. El hecho de escucharlo hablar cualquier cosa para improvisar por no tener tema es magistral, un poco... menos talentoso en la improvisada que los presentes granjeros. No. Es pues que no tienen competencia, dice Pitufín Granjerín. Hombre, 5-4. El atembao ese del doméstico Cárdenas, con tantas pendejadas que ando opinando, esa turgente red de Ana Lucía, lo va a dejar y me quedará el camino completamente libre. Definitivamente Dios le da tremendo panetone al que no tiene dientes, Jaime. ¡Cucho! 5-5. El viejo Bill Cosby antes me caía como un cu. Ahora me da pesar el viejito y con todo lo de la pandemia que he pecado con él. ¡Nota! 5-4. Citico. De un tiempo para acá me pasa algo muy extraño. Las chicas que he dejado de ver hace mucho tiempo y los años las han repuesto. Bastante en sus calorías y magre. Pues me gustan más y les garantizo, granjeros, el arado es mucho mejor. Ah, nota, María Juliana. 5-4. 0-1. Del gran Jaime, a pesar de bloquearme y tener que crear otra cuenta para seguir participando. Es una persona admirable, pero un poquito jodido a veces. Saludos a Laurita Hermosos Hoyos. Gracias por haberme entendido, fan de la radio. Ricardo Soto Zapata aparece hoy. Por su música me caía mal Bad Bunny. Pero después ver al man en la calle guerreándola para sacar al gobernador de Puerto Rico, después defender a las mujeres trans, se le puede respetar como persona. Así siga siendo pésimo en la música. 5-4. 5-4, sí. Tenía buenas imágenes de las gorrionas del programa por sus respectivos Instagram, pero cuando comencé a escucharlas, a conocerlas, me di cuenta de que son bravas, que solo corrigen levantar al jefe a diestra y siniestra, de que se copian en el arepaso. Me rendí, no nos copiamos. Soldado en el de Jaime. Y eso de gorrionas, Nico, que contiene. Por favor. ¿Qué mentolato de Victoria? Nota, Nico. 5-5. La pregunta de hoy se autoanula, se autonoquea. A esta altura de la vida, Jaime, ¿quién y por qué va a mejorar la imagen para uno? Es que al contrario, todo se vuelve peor porque cada uno se vuelve más exigente. Mentiroso el que diga que no. Mac. Bueno, vamos a ponerle 5-4, porque sí, ¿para qué cambia la imagen también a estos tiempos? Pero uno sí le puede cambiar la perspectiva. Porque la gente puede cambiar, claro, Nico, ¿cómo así? Ah, ¿vos? Pero mira, ahora me vacían a mí. Tienes razón, soldado Jaime. No, eso es una gritadera. Una vaciada, pues. Vos antes pensaba mal de Marvel, hasta que sacaste ese naipe de la manga con amor sincero. No lo saqué yo, lo sacó el canal, y creo que es la tercera repetición, por lo cual funciona. Un hit del mejor productor del mundo, Jaime Sánchez Cristo. Me da pena, el mejor productor del mundo, Don Joker, es Orlando Rivera Ruiz. De Orlando, hombre. George Floyd en su autopsia se registró que tenía coronavirus y niveles altos de alcohol. Y por eso lo van a matar, André. A uno no lo matan por estar borracho y por estar enfermo. Nota, Nico. No, tranquilo, hombre, 01. 01. De Nicolás Samper Azcárate. Antes me caía bien. Ahora le prendo veladoras y le rezo el rosario en las noches. Ah. Gloria al Padre Nico, gloria al Hijo Orlando y gloria al Espíritu Santo Jaime. Y las Marías de la Mesa, Holy Halls, son orificios santos, y María Juliana de la Ascensión. 5-4. De la Ascensión, Dios mío. A mí el Cavalieri, este Berlusconi, me parecía un desfachetado con despropósito del poder. Ahora es un adorable Norberto italiano. Ay, no, hombre, tranquilo, 5-4. Jaime, yo no soportaba a Laura Acuña. Ahí vamos mal, brother. Pero en los originales descubrí esa milf llena de virtudes y humor. Esa emprendedora que ha cambiado vidas a través de su emporio de las fajas. Esa coleccionista asidua de esmeraldas, diamantes y joyas. En fin, ahora soy el Lauriliber número 1. 5-4. Lauriliber. Ayer murió el ídolo de Augusto Nicolás. ¿Quién? 72 años, Steve Priest, bajista de Sweet. Sweet. Conocidos por el éxito Love is Like Oxygen. Pero vea que esa canción me parece chévere. Vamos a ponerla ya, vamos a recordar. Love a is ver. Like Oxygen. Eso es 6 minutos. Love is Like Oxygen. No, y tiene un Blitz stop buenísimo. No, no, no, pues pongámosla, hermano. ¿Para qué seguimos? Love is Like Oxygen es buena. Pero que suene duro, hermano, porque si eso va a ser malito, no. Eso. Es lo más lobo que había, pero no, es bueno. Buena canción, es buena. Pésima. Y ese sonido de Jonathan es brutal, ¿no? Estudios de Ingesol. Tranquilo. Y muy viejos para cantar tan amanegados, ¿sí? Pero Gigi's del rock. No, pero buena canción. No, pero es muy amanegados. Canten un bien. Agudos, está bueno. Es tremendo esa onda. El número uno. Y esos stops todos dramáticos. Es rarísima esa canción. Una mezcla entre Queen, Alan Parsons, o sea, sí, nada que ver con nada. Súbelo. Es un grupo extrañísimo, Sweet. No, única canción de Sweet, ¿eso? No, y Ballroom Blitz también. Muy antiguos. A ver, súbele. Cuando yo la vi, casi me desmayo de la emoción. Yo también. Pero tenía 16 años. Y esos teclados mal tocados, o sea, como un Rick Wakeman malo. No, pero bueno, bueno. Deje, yo los estoy oyendo feliz. Este pedazo es bonito. Es puro Parsons, oiga. Exacto, es una locura. Ah, no. Este es falta. Yo espero. los falsetos abajo. Ahí está Peña cantando abajo. Ah, no, es que nos tiraron la versión editada. Es que esta era versión en vivo, porque, digamos, no, la versión original tiene... Yo tengo el disco acá, yo compré el disco de Sweet por esta canción, lo tengo. Me hubieran dicho y la pongo completa porque tiene un stop. Sí, que es extrañísimo. Tiene como un electrónico punto, en la mitad, súper mal hecho, pero súper feliz para la época. tiene como unos puntos suspensivos y después arranca, como usted dice, como con unas guitarras sí, de Queen. Cuando retoma... unas cosas terribles... Ay, Dios mío, Jonathan, ¿por qué no me dijiste que es que la versión corta? Es que las versiones buenas son las largas. Pero esto la podemos poner más adelante de nuevo. No, no, mi amor, esto no aguanta. Esto fue un homenaje de un minuto. Uno de los peores grupos de la historia. Pero estuvo chévere volver a escuchar esa canción. Sí. Buena canción. No, pues si ustedes vengan acá y suban a coger el disco mío. Toca con catálogo. Sí. Pero ahorita le digo a doña María Mina que me lo busque. Ese es, y le pongo la y, es, y con buen sonido, es que esta vaina fue sacada de una cafetera. ¿Vale? Yo sé que Jonathan trata. Uy, ¿qué tal el cantautor, el señor Eduardo Ángel? Llegó el ruiseñor. Bueno, vamos con el arepaso número uno para no hacerse las más difíciles. Bueno. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Lore, no, perdón, no puedo vender al personaje, pero yo un minutico, yo tenía un poco de cosas. ¿Qué fue? No, yo tenía un poco de arepasos y no los encuentro, Dios mío. Se nos murió esto, no tengo ni uno. No, hombre, deberíamos poner Lovis Like Oxygen otra vez. No, vamos a hacer esto. No sé si World Culture Lab me mandó, pero estoy frito. No tengo refuerzo, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, pasa, mi hombre? Brother? No, pero espere que yo no me dejo vencer. A ver. Les voy a dar el dato de lo que se gana un ex magistrado del Consejo Nacional Electoral. Uh-huh. Okay. Ex magistrado en su pensión. Ex magistrado en su pensión. O sea, ¿cómo quedó pensionado? Sí. 15 millones de pesos le pagan. Bueno, divinamente. Ok. Eso tiene unos descuentos que incluyen su aporte a seguridad social, incluyendo el 1% de solidaridad social, uh-huh. Y el nuevo impuesto que tiene la gente muy durada de las pensiones de más de 10 millones, que es el impuesto solidario para la pandemia. De los 15 millones, ¿cuánto recibe neto ese ex magistrado del Consejo Electoral? Música Master, ¿qué pasa, Jonathan? Muy nerviosito. El que me diga calculadora. Claro, el que me diga un porcentaje menos 2. Exacto, es plata, billete. Cuando el señor iba a recibir 15 millones, hoy después de la seguridad social más el 1% de y más el nuevo impuesto que va a favor de la pandemia en pensiones mayores a 10 millones de pesos. ¿Cuánto le queda libre a este personaje? No, ¿cómo es la cosa? A ver, me enredé. Espere. Ay, mi amor, no multipliques tanto. Usted gana 15. ¿Cuánto recibe neto al mes? ¿Cuánto le están pagando a partir de la pandemia? Pues eso lo aprobaron este mes. Uh-huh. Y no me hagan más preguntas, o sea, me parece que estamos es abusando del líder. Se acabó la música. No recibo una más. Creo que me fui. ¿Te fuiste? Pues vete, mi amor, no amenaces tanto. Bueno. No, creo que me fui del valor. Jonathan, 7,800,000. Orlando, 11 millones. María Juliana, 12,500. Laura, 11,500,000. Nicolás, 11 millones. Y Laura Natalia Franco, 11,500,000. Dame una luz para no levantar a toda esta gente, señor. ¿Por qué? Porque de verdad estoy con un grupo muy malo de trabajo. Bueno. Pero no somos magistrados, ¿qué hacemos? Sí, el pues Consejo Nacional no nos da la imagen, recibió la este personaje un sueldo recibido de pensión de 15 millones de pesos. Sí. Con un descuento del 28%. El 13% correspondiente a su aporte de seguridad social, incluyendo el 1% de solidaridad social, más el 15% del nuevo impuesto solidario de la pandemia. Eso significa que este ex magistrado del Consejo Nacional Electoral recibió en mayo la suma de 10,800,000 pesos. Chapó, más uno para Orlando y Nico. Muy bien, muy bien. Merecido, merecido. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno fulminante. Fulminante para Jonathan de la FM, que dijo 7,800. En los originales. Es que sí lo mató Jonathan, ¿cómo así? La correccional. Uy, no, se le está quitando todo. Chistes, la pensión, no me están gustando. La pensión. No, pero si le quitan mucho, 28. 28% es alto el impuesto. Ahora muy merecido. Pues perdónenme, es una pensión de 15 millones que yo creo que pocos pueden tener una pensión así. ¿Quién se gana 15 en el sector privado, no? Es que de verdad. Por eso. ¿Y pensión? Que usted le diga una pensión de 15 millones. Sí. Perdóneme. Sí, sí, sí, sí, sí. Me parece muy merecido el ajuste. ¿A usted, Nicolás? Me parece muy escaso, muy le diría. Corto, sí. Tiene muy que escaso. Un poco más de yo le metería un 48 por ahí. O sea, Jonathan, lo que dijo Johnny, la mitad. Sí, sí. Entonces sí. Le podemos poner más uno a Johnny por su sueño. Me por parece, y menos uno a Nicolás. Por sapo. Porque Orlando no. Porque Orlando no está hablando. A ver, Orlando, es que yo no estoy un sapo. Bueno, Orlando, ¿les quedó claro? Y nos puedes dejar tranquilo. Oye, ¿nos puedes dejar tranquilo con el perrito eso en la transmisión? Porque no, no nos gusta oír un perro. Qué pena, no fue mi perrito. Creo que hay una desorientación auditiva. Ah, no fue mi perrito. Ah, no sé dónde qué lindo perrito. Descubrimiento. Perdón, ¿quién ese? Tiene perritos? Porque yo no. Yo tengo perritos. ¿Pero por qué no lo metes al baño mientras calladitos? ¿Pero cómo se te ocurre que lo voy a meter al baño? Claro. Ellos también quieren participar. No, ellos tienen su vida. Lo metes al baño. Claro, pero que son un paquete de cigarrillos y ahí él se queda fumando. En nuestra producción. No, nos está interrumpiendo, Jaime. Bueno, vamos a despegar. ¿Paquete cigarrillo? Lo metes al baño, él se queda después de este mensaje, vamos a despegar. Un libro. Sí. Que nos deje tranquilos el perrito, qué tipo tan harto. Y un parqués, y ahí se queda el hombre. A ver. ¿Aún sin cobertura de internet en donde vives? Acá en los originales te tenemos una gran noticia. HughesNet, el internet satelital número uno del mundo, llega donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener internet donde vives. Llama ya al numeral 206 o ingresa a internetsatelital.com para más detalles. HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. ¿Cómo quedó el arepaso? Jonathan tiene menos 6 puntos, le sigue Laura Natalia, que tiene menos 1 punto, Orlando, Nicolás y yo estamos en ceros, y María Juliana tiene 2 puntos. ¿Cuánto tiene Nicolás, que es lo único que me importa? Está en ceros, no tiene nada ni debe nada. O sea, no está. Pero él va a ganar, o sea, estamos claros que él va a ganar. Siempre es así. Por supuesto, obviamente. Ah, no, claro, es que pues... Yo no creo que tengamos dudas sobre eso. Estreno pues. De hoy. Esto se llama Troy Sivan, Take Yourself Home, de la música actual que nos presenta Emilio Sánchez. Y les prometo Love It Like Oxygen, pero eso. Es que me parece tenebrosa. No, es buena, buena. Bueno, está bien, es buena, buena. Sí, lo que diga Nico. Tontis. No, bueno, esto es mala. ¡Tontico! ¿Qué le pasa? Somos granjeritos. Bueno, vamos con las celebraciones, los aniversarios, las tristezas de hoy. Ay, carajo, yo iba a leer un poema. Sí, que demasiado. Es para que la gente vea la cultura mía, porque es que no puede ser solamente Ricardo Silva Romero y el señor Constaín. Es que Ricardo le está ganando al otro, ¿no? ¿Yo? No, uy. Le dije a Ricardo. No. Uy, no, no, brother, léalo hoy. Eso es una. No, no, o sea, no, no, es no un poco leído. De citas bíblicas, ya no más. Bueno, tranquilo. Pa. Seamos serios, decía, hermano. ¿Que eso era la macher? ¿Yo? ¿De Ricardo Silva Romero? No, pero no. Si usted toma el estilo, usted decía que Constaín era la maravilla porque citaba pues a Faulkner y a Rilke. Tengo otro que no le volví a mandar nada, pero eso es revelación del periodismo. No. Escribe mejor cosa. No, le pido que mejor sí. No. Uy, le pido que en paz descansen favor. Los tres. Bueno, venga. Espere a ver qué me mandó Laurita Hoyos, My Beautiful Pony. Bueno, es que es un puro pony, o sea, eso de verdad. Pero de verdad, pequeño pony, pony Malta. Sí, exacto, estoy... todo. Mire, hoy nació sí, Diego me escribieron Velázquez. Eso. Diego Velázquez, hombre. Es considerado por todos el mejor pintor de la historia de España. Por encima de cualquier otro. Yo pienso que es Goya, pero Goya se volvió loco. Entonces, sus últimos cuadros... Pues es unas cosas súper retorcidas de demonios que no. Él fue el retratista del rey, Diego Velázquez. Sí. En su cuadro Las Meninas cambiaron las dimensiones de cualquier cuadro en el mundo y está expuesto en el Museo del Prado. La Rendición de Breda y una cantidad de obras maestras de este gran, gran pintor español que nació en 1599 y murió en 1660, tenía 60 años. Vi algunas hoy cosas nació... de él, ¿sabe? ¿Ah? Vi algunas cosas de él, algunos cuadros. Yo los vi todos. En el Hermitage de San Petersburgo. ¡Ah, Dios mío! Era gran pintor. ¡Uah! De hecho, hicieron una exposición paralela en el Prado que tuve la oportunidad de ver con Giacometti, las esculturas, claro. Esas delgaditas que hoy en día valen 200 millones de dólares que no... No era nada para Rush, hasta, ¿no? Que, hasta que a un galerista lo volvió famoso, al señor Paul Giacometti, suizo. Geoffrey Rush hizo el papel de Giacometti, ¿no? En la película. Tipo medio loco también. Adam buen Smith, papel. Economista británico, famosísimo. Claro, muy famoso. No, no, si fuera claro, yo no lo leo, porque Adam es que Smith, está igual que las niñas. Perdóneme, Adam Smith pues es parte de la economía. Claro, usted hizo toda su carrera de publicidad y mercadeo y esta yo, otra cosa que estudió. Yo tuve novia economista, entonces por eso sé. Sí, pero yo la suya, esa de comunicador social, era muy importante para usted, Adam Smith. Para su carrera hoy en sus programas, sus 6 programas, es buenísimo. Mire, mire. Nació en 1723. Nació Pancho Villa, era un revolucionario mexicano terrible. En 1878, y lo mataron en 1923. El muchacho vivió 44 años, era un perfecto ampón. No, tranquilo. José Doroteo Arango Arámbula, se llamaba. Sí. Y finalmente, pues, hoy nació Salvatore Ferragamo, diseñador italiano de calzado, en un día como hoy. Vea. Él murió en 1960 y su lugar de origen es la ciudad de los grandes diseñadores italianos, excluyendo a mi ídolo Giorgio Armani, que es de Milano, de Milán. Él es de Florencia. Uh-huh. Vamos a ambientar esto con el primer tema en homenaje a Luis Alfonso Salazar, quien solamente me decía: Jaimito, dime, Luis, escucha. Y yo oía esto y pues quería ahorcarlo y me invitaba a comer al Grand Buffet. Claro. Y ahí yo calmaba mis furias sobre él. Ah, no, calma. El señor fue el vendedor de discos en jazz más importante de la historia, el jazz contemporáneo. Es muy, muy parecido, excedidamente parecido a un ex director colombiano de cine que se llama Simón Brandt. Sí. Sí. Su nombre es Kenny G. Ah. Y quiero dedicarle esta canción a este muchacho que nació hoy en 1956, un 5 de junio, a Luis Alfonso Salazar. Súbele, por favor. Uy, no. ¡Uah! Veo ahí dirigiendo a Simón con precisión. El trabajo Duotones del 86 y llegó al cuarto lugar en la lista de Pop de 100 de Billboard. Luis Alfonso, retúmbate en tu lecho de amor. Ya va a tener cuatro hijas Luis Alfonso, pero como uno no le cuentan nada. No, tranquilo. Eso es como canción de motel. ¿Cómo, perdón? Motel acá, mi amor, aquí estás bienvenida. Perdóname, ¿qué estás diciendo? Pero me vas a decir que no. ¿Tú cómo sabes eso? Ah, no, pues usted no sabe. No. Eso lo sabe todo el mundo. Motel? El que ha ido a un motel sabe que eso es canción de motel. ¿Tú has ido a moteles, mi amor? Sí, ¿cómo claro, así? Jaime. ¿Qué? ¿Pero tú no tienes tu casa, tu hogar? ¿Qué? Pues sí, pero antes no. ¿Cómo? En el carro, de verdad, mi amor, eso era más cómodo. Absorto. No, hay moteles muy buenos. Yo la última vez que fui a un motel fue con una expareja mía que ya no me quería, ya miraba el horizonte con otros ojos de otro hombre y le dije, bueno, cambiemos porque esto está muy bueno, si tal vez salgamos y salimos al superhotel, a la super suite. Yo era amigo del dueño y qué curioso, se desmayó. ¿Pero hotel o motel? Motel, mi amor. ¿Cómo así? No, la presidenta. Termina no, la de pronto historia, digo, ya voy al baño y creo que se tiró y se golpeó un poquito contra las barandas. Y no. Se me hizo la desmayada y se acabó la... O sea, era para no enfrentar al tigre. No te puedo creer. Es que las mujeres son muy hábiles cuando son un poquitico infieles. ¿Seguimos, Nico? Bueno. Bueno, ya se acabó acaba esto. Acaba un tema. Esperen, escríbelo. Lo voy a escribir ya. Escríbeselo a Orlando, que él se siente el rey de esto. Seguimos con mis historias. En un día como yo... Como hoy nació uno de los actores de Hollywood, que alguna vez Sofía Vergara, cuando no tenía fama, dijo que salía con él, falso. Le tomaron una foto. Sí, Mark Wahlberg es completamente deforme. Nació en 1971. En un día como hoy, en el 2004, falleció, para mí, uno de los mejores presidentes de América, Ronald Reagan, actor y presidente. Nació en 1911, murió con un Parkinson tenebroso. Corrijo. Sí. Alzheimer. ¿Qué? Alzheimer. Sí, no, él ya... O sea, él no le podían entregar cosas de juegos de mesa porque se los comía. Acuérdese las historias. ¿Como Glenn Campbell? Esa es la historia. Y en un día como... Pues también... Ay, cachaza, hombre. En un día como hoy, Dios mío. También falleció alguien muy importante, muy importante. En un día como hoy, no, perdón, nació. Ay, Dios mío. No, nació, perdón, o murió en un día como hoy, D.D. Ramone, el bajista de la banda Ramones. Vamos a poner un poquito de música de ellos para recordarlos. Vente. Rock and roll. Ripping. Hey, oh, let's go. Let's go. Hey, oh, let's go. Let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. The bubbling in the street now. You're going through a tight one. Rock and roll. Ahí es Eduardo. Bueno, y para terminar esta sección, pues le voy a dedicar una canción a María Juliana Correa. Yo pues voy a tomar este tiempo para retirarme un poco del micrófono, me ofende un poquito, pero pues es lo de hoy, es lo que todo el mundo brinca y canta. A ver. El último disco de David Bisbal, en un día como hoy nació David Bisbal. Muy mal. Pero yo no sé, yo miré que el tipo tiene canción con Sebastián Yatra y con Gracie. Sí. Pues voy a poner la de Gracie. Para hacer esto un poquito más ordinario, aquí está. A ver. Perdón. Oh, oh. Ahora tú dices que no te hago falta. Que ya la... Me equivoqué de canción. Yo estaba ahí gritando como pa, ¿no? Rock and roll. No, me equivoqué de canción. Puse la más fea. Las tareas apestan. Sí, yo decía, pero cuando viene Grace. No, pongamos un segundito a Grace ahí con esa voz de fan fatal. Es que es fatal. Pero no, pero según total, María Juliana es la mujer más linda que ha visto en la historia. Te llamo y no sí, resto. Ojo que, ¿o no? Muy atractiva. Pero ojo que Grace. Es hermoso. Sí, pregúntale no. A cualquiera. No, no, no. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Muy intervenido. Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para? Estás escuchando Radio 1. Tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. No aguanté. Muchas gracias. No, sí. Insoportable. Debería poner de Ramones otra pero vez. Pero ¿qué tal la voz? ¿Y por qué todos se sean? Yo no he entendido. ¿Por qué en no cantar, o sea, como de Ramones? No, normales. O sea, ¿por qué siempre es? Es que tienen que hablar así porque es que. No jodas. Canten bien. Sí. Maluma, vocalicen. Balvinés. Vocalicen. Sáquense la papa de la boca. Es como de Ramones. No, tampoco. Yo. Rock and roll. Voy a buscar el Sweet Ochi en ese. Uy, sí, el Love is Like ese. Oxygen. No, sí. Pero es que me da mucha rabia lo que me votó Jonathan ahí. Es que no, yo estoy pues molesto. Es que, no, pero es pues que yo con Jonathan tengo una buena relación. Ya le he sugerido cosas que haga en el programa, en los breaks y todo, pero me dice que lo vacían si lo hace. Me parece que no tiene pantalones, Johnny. No, pero dejemos ay, así. Tampoco. Dejemos así. Déjelo. Tenga códigos. En segundos, la versión editada. No, pero la ¿qué? DirecTV. Hoy vamos a pasar like la versión Oxygen. Editada de la sección de DirecTV. Porque o si no, sería la de Rock Collection de Francia. 17 Radio Edit. Jonathan, explica otra vez la dinámica del programa. Muchísimas gracias. No se muevan. No, me sacó corriendo Grace. Sí, no, me sí, sacó es corriendo. Difícil. Yo no sé dónde le dijeron que cantaba bien, brother. Pero ese señor Bahía. A mí sí. Me encanta Gracie. Y Mike no, Bahía pues sí, también. No. La sillita. Ah, sí. La sillita. Sí. Pero se va a poner Love is Like Oxygen, ¿o no? Pero la tengo que ir a buscar. A las 7 hoy la busco. Es que me toca el disco físico y bueno, tengo a María. Entonces demora 6 minutos, creo que la versión. Más. Porque no. La que pusimos 4:30, brother, y le faltaba todo ese puente. Claro, el tín. No, eso debe ser como 6:50, espera y verá. Es que yo recuerdo que yo la tuve en mis manos y la estrené en Colombia en Emisoras El Dorado. Con ustedes, Sweet, el tema Love is Like Oxygen, y ahora de Fausto Papetti. Escuchemos la versión de Perfidia. No sé cómo, yo no sé, mi papá si era un duro, ¿verdad? Muy buena emisora. Buena, usted era reventado la risa de los Mantovani. Rara. Mantovani. Mantovani Love is Blue. Qué requiere. Bueno, Laura, te quiero contar que ya tengo los cuentos del concurso. ¿Los echamos? Sí, claro que sí. Pues el libro que vamos a regalar hoy de una es un amigo de la casa. Es un tipazo. Se llama Jaime Murillo y aparte de director de cine y de documentales, es mago. Alguna vez lo iba con mi hijo a Estados Unidos y se comenzaron a secretear en la aduana y los pararon. Bueno, ¿y ustedes qué? Y el tipo iba tranquilo pero nervioso. Y Emilio dijo, no, pues no, yo voy aquí a tal dirección. Y el amiguito suyo, ¿qué? Me dijo, no, es mago. Y le preguntó al tipo, el tipo no hablaba muy bien inglés. Entonces le dijeron a Emilio, pregúntele que si él es mago de verdad. Sí, es mago, que si tiene algún truco en la maleta. Que si tiene algún truco en la maleta. Sí, tengo un truco en la maleta, tengo varios. Los cuatro policías de inmigración dijeron, bueno, a este le caemos porque este no tiene pinta de mago, ¿no? Lo tuvieron 20 minutos haciendo trucos de magia, trucos, reventados de la risa. Y este man sudando la gota. No, pero el tipo hacía trucos. Me dijo Emilio que votó, que se le salieron de la manga un poco de cartas. Pero claro, al final le dijeron, ¿sabe que usted sí es mago? Pero muy malo, brother. Tiene que mejorar su magia. ¡No! No. ¡Pasen, pero, señores! No nos hagan perder el tiempo. No piden ni disculpas. Con esa magia tan mala, sí. No, claro. ¡Pasen, no, señores! ¡Qué cabres! Me cuentan, bueno, que me estoy escuchando entrecortado, nuestro... Jonathan. ¿Eso es verdad? No. No. Pero me escribe mi esposa. Que no. Sí. Bueno, que no. No. Rock and roll. Rico, oiga esa vaina ahí, hermano, porque es que yo pasar música entrecortada. Que yo no oigo entrecortado, sí, pero la no, música. No, pero ¿sabe qué debió ser? Cuando usted quitó de súbito la canción de David. Ah, no, es que yo no aguanto a Grace y Rendón. Sé que todo el mundo quisiera poseerla. Eso no tengo la menor duda. Pero ¿cómo hace uno para que, pues para que no cante? Es la única pregunta. No, pero es que yo soy tan bonita. ¿Por qué? Porque no sabe cantar. la voz. Sí. Es que no sabe cantar, mi amor. O sea, yo he oído muchos cantantes, ella no sabe cantar. Pero claro, con esas curvaturas, esa turgencia, ese poco de operaciones y ese poco de alas que se pintó, pues parece un ángel de la guarda, ese pero diferente de mi gusto. No, no, es que el gusto mío no es, digamos que no es. ¿No te gustan los tatuajes, Jaime? Unas alas debajo de las tetas que le llegan hasta el ombligo, no, no me gustan. Es un poco grande el tatuaje, me parece. ¿Un poco grande? Es excedidamente ordinario. Encantan, pero ese me parece que está un poco grande. Ah, ya se le ve muy lindo. Un poco grande. No, pero hermano, ¿para qué? Pero ¿para qué? Dígame, ¿para qué pelea uno la sillita? ¿Para qué pelea uno la sillita? No, pero yo no estoy peleando, estoy dando mi opinión. No, pero es que siempre es con mucha, todo lo que uno con hace. Mucha serenidad, además. Bueno, pero nos desviamos del tema, Jaime. Nos estabas contando el premio para nuestra dinámica. No, de y voy a leerlos. Déjame leerlos. Eso. Bueno, ya se seleccionaron los cuentos de esta idea original de nuestro compañero, nuestro oyente, Sergio Agudelo, que lo hace sin ánimo de lucro, y la persona ganadora que define hoy, Laura, tú ya tienes la opinión del que calificó los cuentos, Sergio, pero tú tienes la última palabra, ¿ok? Sí, yo tengo tres. No hay que preguntarle a nadie de la mesa. Escojo uno. Escoges uno, él ya mandó su opinión, pero no tiene que ser la opinión de él. La última es la tuya. Perfecto. Y no voy a leer la de él, porque eso sesga la historia entre los oyentes. Entregamos un libro de fotografías, meditaciones y poemas basados en la película Agua Sagrada, un documental que muestra al elemento como una entidad viva, con la cual se debe dialogar a través de diferentes lenguajes profundos, como los rituales y la música, sin opiniones sobre su uso o procedencia. Cuentos de película. basado en tres películas que son El Guasón, La Casa de Papel y Iron Man. El Badulaque dice, arroba Julián Matías 1, unos ladrones con máscaras del Guasón se metieron a robar una miscelánea llamada Numerar la Casa de Papel, con tan mala suerte que el vigilante del sitio se dio cuenta de la fechoría y les echó a su Rottweiler llamado Tony Stark, en honor a Iron Man. De los ladrones no se sabe nada. Muy creativo. Número 2, bueno. Pitufi. No, pero esta vez solo califica a Laura. Nicolás es un oyente pasivo. Exacto. Pitufín Granjerín, en la temporada 9 de Numerar la Casa de Papel, el plan es enterrar los lingotes de oro en la granja. El profesor Jaime no encuentra a la persona a cargo del plan. Nico y se pregunta, ¿dónde está? A lo que Pony Halls contesta, comiendo berenjena, leyendo cómics del numeral Guasón y numeral Iron Man con Orlando. ¡Se pudrió tú! Dice Pitufín. Pero incluyó a Laura bien. Gran cuento. A Pony. No hagas caso, pues, usted diga lo que quiera, pero no, usted tiene voz. No, por eso no, yo voto. Soy un oyente, yo no estoy calificando. Y finalmente, exacto. Miguel Ángel gran Pedraza, cuento. Arroba Sir Mick. El otro era arroba P. Granjerín. En lo profundo de la noche, yace imberbe y elocuente el numeral Guasón Burlón, con corazón doliente. Aunque numeral Iron Man fue fuerte, sucumbe en la muerte por pliegues destrozados de una morada oscura maloliente que asemeja a la casa de papel, forjando expelente almas con paladar inerte. Ah, pero eso es un poema. Paso. Laura, ¿quién es el ganador? Sí, señor. Pues después de lo que nos has leído, yo me voy indiscutiblemente por el número 3, el de Miguel Ángel Pedraza. ¿Qué? Que le metió ahí, sí. ¿Lo podemos repetir? En lo profundo de la noche, yace imberbe y elocuente, el Guasón Burlón, con corazón doliente, aunque Iron Man fue fuerte, sucumbe en la muerte, por pliegues destrozados de una morada oscura, maloliente que asemeja a la casa de papel, forjando expelente almas con paladar inerte. Así como no nos gustan las cosas que escoge Nicolás, me voy con Laura. Muy bien, Laurita, eres libre. Claro, eres no, independiente. Hay esfuerzo. Tienes que hay conocer a Sergio, unir sus almas y fluir como un solo cuerpo. ¿De acuerdo o no, Nico? Pues. Sergio, muchísimas gracias. Muy buenísima y muy buena idea. Me parece que son muy queridos los manes que se gastan tiempo haciendo esto, porque es una cosa bastante bonita y bastante cultural. Vamos a seguir intentándolo y vamos a patrocinar esta sección, Sergio. Orlando se comprometió a conseguir el cliente. Listo. Comprometió. ¿Qué pasa, Orlando? Asustadito. No, déjelo. Asustadito. Bueno. Quedé mareado, brother. Ya volvemos, no te muevas. Estos son los originales. Si quieren, repito la canción de David Bilbao. ¿Se ve más buena? No, hola, ponga Gracie. Love is like oxygen. La voy a ir a buscarlo, sí, esa a no las la 7. Debes, esa no la debes. Claro. Es que me toca subir a buscarlo a mí. Es que yo estoy en un duplex. Y para mí subir una escalera es como caminar 70 kilómetros. Perdón. No, estoy muy mal de físico. Adelante no, y a continuación, DirecTV editado. Vecino, pusimos alta la vara con la llegada de Barbacona Ara, con salchicha super parrilla, chorizo Santa Rosano y salchichón cervecero para preparar una auténtica parrillara. Para, en junio, por compras superiores a 60 mil pesos que incluyan carnes frías, barbacona o carnes de res y cerdo, recibes hasta 5 mil pesos de descuento inmediato para armar esa parrillara y que no te salga nada cara. Merca todo en Ara. El descuento será equivalente al mismo valor de compra realizada en carnes de res y cerdo, productos barbacona hasta 5 mil pesos. Aplican términos y condiciones. Consultarse en www.aratiendas.com. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Durante casi 20 años, Asuba Yukimura ha seguido evolucionando el arte de la cocina de Kioto en el corazón del centro de Tokio. Desde pescado dulce en el verano hasta cangrejos de Hokkaido en el invierno. Tres estrellas Michelin que perfeccionan los sabores de temporada con recetas refinadas, nacidas de conversaciones con sus queridos fans. Reinventó los métodos tradicionales con una dulce estética moderna. Cada plato produce una brisa fresca de las cuatro estaciones japonesas. Escondido en una concurrida cuadra de la avenida Asuba Yuban, el preciado chef Jun Yukimura se siente como un hallazgo secreto. En el momento en que sales del ascensor en el tercer piso, caminas hacia el aire tranquilo, hecho con madera pulida, el mostrador en forma de diamante que abraza la cocina es íntimo y solo 10 platos, 10 invitados. Disfruta de los pequeños detalles de la obra de arte y la arquitectura, no soy yo, es Eduardo, y la arquitectura mientras celebran las estaciones y la artesanía japonesa. La caligrafía detrás del mostrador es del artista de Kioto, Akira Kago. Ese apellido Kago extraño, es, Akira Kago. Le digo, es un artista polémico. Yo leí Akira Kago, pero es Akira Kago. Él hace una comida, María Juliana, aporto mis conocimientos, de, pues que yo no he estado allí, pero sí he probado esta comida, que es una comida de platos pequeñitos, pero son de la temporada, es decir, los de invierno y los del otoño y el verano y la primavera cambian. O sea, la carta cambia cada cuatro veces al año. Sí, porque en Japón los pescados son de temporada, o sea, tú no siempre consigues, el único pescado que consigues siempre en Japón, siempre es el yellowfin tuna, atún de aleta amarilla. No, bluefin tuna, corrijo, atún de aleta azul, que es el plato más exquisito que hay, conocido como el maguro, con su parte de chutoro, que es medio graso, y otoro, que es la parte más grasa. Y la parte menos grasa se llama maguro o akame. Una vez dicho esto, les pregunto, ¿cuánto vale la reserva para comer para una persona en un puesto de estos que incluye fide reserva y los 19 platillos que conforman el kaiseki en dólares? Cortesía de World Culture Lab. Dios, gracias, mío, World. En dólares. Mauricio. Voy a tirar una cifra ya que no sé. Ya la tiré. Ya estoy aquí abierto para que no empiecen con pelotudeces. Ya me la jugué. Ay, Dios mío. Contestó Laura Hoyos, divina. Orlando Rivera, divino. Laura Natela Franco, hermosa. Copietas. María Juliana Correa, es... ¿Perdón? Están hablando entre estos, ¿no, Nico? ¿Entre quiénes? Está Jonathan, ¿no? Ah, ya contestó yo. ¿Entre quiénes? Menos uno para Jonathan de la FM. No. Oye, es que estás como fantasma. O sea, ¿tú te imaginas que la vida es fantasía o qué, brother? Bueno. No, todos los restaurantes en Japón, todos, los de sushi, esto ya está abierto, ¿no? Los de sushi, los de tempura. Allá no hay restaurantes como acá este que se llama Hatsuhana y en la 122 que tienen plancha, que tienen tempura, que tienen sopas, que tienen bistec. No. Allá los restaurantes se especializan. ¿De qué eres experto tú? De steak japonés. Listo. ¿De qué es experto tú? De tempura. ¿De qué es experto usted? De teppanyaki, de plancha. Usted de sushi, usted de kaiseki. Pero no tiene los ocho ambientes que nos inventamos en Colombia. Y ese tema viene de Benihana. Benihana of Tokyo, que tiene su origen en Estados Unidos. Hitachi, bueno, Jonathan dijo que $110,000. Yo nunca iría. No, pues. Creo que nadie. Michelin no vale 110 mil. 110 mil dólares vale el restaurante. Claro, vale el local. Tampoco. Sí, la vale el local. Sí, vale. Son 8 puestos, 110 mil dólares vale el local. Comprar. Se vale un billete. María Juliana Correa, $500. Orlando, $500. Se están hablando entre ellos, Nico. No, señor. Sí, Laura Hoyos, 350. No. Laura Natalia Franco, 1,250. Y Nicolás se pega una salvada. $2,200. La respuesta correcta. Voy. La respuesta correcta es. A ver, mijo. $497. ¡Yes! Para ¡Yes, Juli! Más uno, ¿no? Que está gritando allá. Orlando Rivera. ¿Para quién y para quién? Para Orlando y yo. Pero más uno. Pues, es que quería compartir la noticia más importante en Estados Unidos. Es que hoy bajaron el desempleo del 17% al 13.3%. Países desarrollados. No hablemos. Sí. Que no se diga más. Pregunta, señor juez. De acuerdo. Por eso el Dow subió 900 puntos, ¿no? ¿Cómo va el arepaso, señorita, por favor? Bueno, les dimos más uno a los ganadores. Jonathan. No, les dimos más uno a los que ganaron. No te sientas como tan rara, ¿no? No, por eso. ¿Qué? A los dos que ganaron, pero es que como... Bueno, en fin. Sí, dejemos Jonathan así, dejemos tiene así. Tiene menos 7 puntos. Sí, porque no quiero perjudicar a nadie. Jonathan por favor, Laura. Tiene menos 7 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, Nicolás y yo estamos empatados con 0 puntos, Orlando tiene 2 puntos y María Juliana ahora tiene 4 puntos. Bueno, nos vamos con alguna cosita en vivo. Me está diciendo mi esposa, sí, Jonathan, que es que a veces suenan robotizados los discos. Dime si eso es verdad, porque si no, no vuelvo a poner discos acá y que es... Esa radiola que tienes allá, brother. Hace falta lo with like oxygen. No, es que no puede ser ninguno, Johnny. This special song to you. Earth, Wind & Fire en vivo. Año 75. El tema That's the Way of the World. Por favor, mucha atención, Nico, si se está dañando esta música. Dele. Voy por Sweet. Me esperan un poquito. Eso, hágale. María Juliana, pasemos el charco, por favor. ¿Le parece si le hablo de Fórmula 1, Nico? Sí, pero no se ponga brava tampoco. Ay, pero yo no estoy brava, sino que me asustó. Con cariño. Sino que me asustó. ¿Te parece si hablamos de Fórmula 1? Bueno, esto está bien, pues. Yo no digo nada de Fórmula 2, la que quiera, pues. Pero... Bueno, pues, ¿cómo les parece que...? Obviamente ustedes saben que el mundo del deporte ha sufrido mucho por el tema de la pandemia. Deje de reírse, Nicolás. Por el tema de la pandemia. Y eso no excluye, por supuesto, a la Fórmula 1, pues por haberse cancelado el circuito mundial. Pues hablemos de McLaren. Pues tiene una crisis económica bastante complicada. Y la compañía automovilística anunció el despido de 1,200 trabajadores, 70 de ellos vinculados directamente a su escudería de Fórmula 1. Y aquí está lo más importante, no descarta hipotecar varias de sus joyas de la máxima categoría, como los monoplaza que usaron Fittipaldi, James Hunt, Alain Prost, Senna, Mika Häkkinen y Lewis Hamilton. Ellos dijeron que, ellos además pidieron un préstamo que les fue negado y están poniendo a consideración estas medidas que son realmente extremas para poder aguantar esa crisis hasta que se reanude la competencia. Sí. 280 millones de euros vale la colección de estos carros que le acabé de mencionar. De hecho, pues Williams, que también es una escudería muy famosa, la pusieron en venta porque dijeron no ¿verdad? Tenemos como sí, para evitar su desaparición. Williams, que pues, ahí corrió Juan Pablo Montoya, entre otras, en Williams, ¿sí? Con Ralf Schumacher. Pues Frank Williams, que es el dueño de la escudería, dijo, ya me tengo que poner esto en venta porque no tengo plata como para sobreaguar en esta situación. Y eso que ya la Federación Internacional de Automovilismo dio como una especie de calendario potencial para el regreso de la Fórmula 1, que va a ser muy apiñado en cuanto a fechas. Uh-huh. Pero sí, imagínate, si McLaren está mal, ¿qué puede decir uno de los demás? Muy difícil. Todos deben estar en aprietos. Sí. No, aquí estoy, porque siempre me evita. No, no, dele. No, pero es que esta es la recocha de ustedes. Adelante, sí. Yo oigo. Sí, esta es nuestra recocha. Laura. Bueno, con Kanye West, que muchos le habían reprochado el hecho de que no se hubiera manifestado con todo este tema del racismo en los Estados Unidos y, por supuesto, a nivel mundial. Pues ya este señor apareció, de hecho, ya están circulando unas fotos de él protestando en Chicago. Y hoy también es noticia porque, según la revista Variety, este famoso rapero donó $2 millones, obviamente no tiene comparación ya con lo de Michael Jordan, que opacó cualquier otra donación, pero igual es válida, cualquier grano de que ponga los 100 que puso Michael, ya a mí no me hablen de menos de 100 en este programa. Ya opacó a todo el mundo, pero bueno, él digamos que antes de enterarse de lo de Michael Jordan, donó $2 millones para organizaciones benéficas y también abrió un fondo universitario para la hija de George Floyd y está comprometido también en todo el tema de abogados para las personas que tienen que asumir un tipo de problemas de estos con la justicia cuando son temas raciales y todo eso, va a estar súper comprometido con eso. Entonces, pues cualquier acción que sea para mitigar esto es válida. Pues me impresionan las marchas ahora en Los Ángeles, en Miami, en Atlanta. Es increíble. Lo que pasa es que yo después de ver el documento que presentaron en CNN, sí, de verdad es que le han dado mucha madera a la gente de color en Estados Unidos. Uy, es que de 15, de 16, pusieron un niño de 7 años que lo mataron de un tiro. Es que de verdad, que salió corriendo y el policía lo confundió con un adulto. No, pues no, pero... Es que ojalá pudieran ver eso, dura 5 minutos y se tiran 25 muertos, pero es como un ejemplo, ¿no? No es todo. 90% de los asesinos policías en impunidad. Bueno, muchachos, vamos a leer el tema del día, lo hemos olvidado. El concurso de nuestros cuentos cinematográficos lo comenzamos a promocionar el lunes cuando Sergio nos mande las nuevas películas. Bueno, recuerda la importancia de tomar una fototerapia. No he ido. Oiga, me robaron el disco de Sweet. Es que hoy bien. No, no puede ser. Me robaron el disco de Sweet. Uy, no puede ser. ¿Y la banda otra vez actuando? Greatest Hits de Sweet. Claro, yo creo que lo tengo por acá en mi casa. Es uno como violeta, la portada. Son de la mismo color en la portada. Los que. Ah, ya sabemos quién se lo robó. Ah, ¿qué tal? Digamos. No, pero ¿cómo así? No conozco a nadie que le guste ese grupo. Pero Nico dice que tiene uno muy raro. Mire esto, oiga esto. Dale. No, pues que de la desconfianza de María Juliana frente a mí, porque yo tengo el disco. No, yo estoy respondiendo a los hechos, a la evidencia que se está presentando tranquilamente en el programa. Mira, lo mío es de Nico y lo de Nico es mío, no te preocupes. Ah, bueno. Don Slack. Entonces grabado por Anderson Paak y Justin Timberlake para la banda sonora de la película Trolls World Tour. Bueno, hablamos un poquito de cine. Esta nota la quería echar ayer. Ya no es noticia, pero sí la quiero destacar. Desde la década de 1990, Colombia no clasificaba con un largometraje en la selección oficial del Festival de Cine más importante del mundo, pero ahora el cine colombiano regresa a Cannes. Pues la hazaña la logró Víctor Gaviria en el 90 con Rodrigo de No Futuro y repitió en el 98 con La Vendedora de Rosas. El turno ahora es para El Olvido que Seremos, que es una película basada en el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince, en el que retrata a su padre, médico asesinado antioqueño Héctor Abad Gómez. La producción, pues, desafortunadamente cuenta con productor, director, guionista y actor español. Pero es colombiana. No sé si ustedes me entienden. Sí, claro, claro. Sí, claro. Son los premios de consolación que nos damos. Bueno, pero no está nada cuando mal, ojo. No está nada mal. La película está producida y dirigida y escrita por Fernando Trueba. La noticia se conoció ayer cuando el delegado general de Cannes, Thierry Fremont reveló los nombres de 56 títulos escogidos para la edición del 73 del festival, que será recordada como una de las más ridículas del mundo porque no hay premio y las películas no hay alfombra roja. Este director es absolutamente brillante. Él se ganó el Oscar por la película La Belle Époque, protagonizada en aquel momento por Jorge Sanz, hermano de Alejandro, gran actor español, y Maribel Verdú. En un principio el realizador ibérico pensó mucho antes de aceptar el proyecto del olvido, que pues no se le ocurrió algo más íntimo en la escritura que esta película, que es muy fuerte. El papel principal lo hace uno de los actores favoritos de Almodóvar, el gran Javier Cámara. En francés, Le oublié que nous serons, el olvido que seremos. Definió a Trueba como uno de los grandes directores. Él también hizo dos películas espectaculares, una en animación sobre la vida de el señor Chucho, no, el papá, ¿cómo se llamaba? Valdés. ¿Bebo Valdés? Bebo Valdés. Gracias. Y compartirá créditos con películas como The French Dispatch de Wes Anderson, del danés Thomas Vinterberg, Kudos, Naomi Kawasaki, True Mothers, el francés François Ozon con E.T. 85, el verano del 85, y el actor Viggo Mortensen en su debut como director en la película Falling. Es la primera vez que permiten que una película de el Festival de Cannes sea compartida por otro festival, y acordaron que lo pueden presentar también en el Festival de San Sebastián. Esta película es colombiana, es porque la financió Caracol Televisión y Dago García Producciones hace parte. Y los actores colombianos son Juan Pablo Orrego y Patricia Tamayo, y David Trueba pues escribió con Fernando Trueba, y se filmó en Medellín, Bogotá, Turín y Madrid. Ahí está esta historia que quería destacar desde ayer. Sí. Pero pues como no me dejan hablar porque las secciones son larguísimas de otros, es muy difícil. Un libro magnífico, ¿no? No lo he leído, pero me han dicho que es estupendo. Es un libro magnífico, digamos que una pequeña sinopsis, es la relación de Héctor Abad Faciolince en una casa que era, digamos, un poco dominada por un matriarcado, pero él tenía a su padre, a Héctor Abad Gómez, médico, y que supo ser un hombre activista en su momento, y que después de ir al sepelio, pues esto pasó en el año 88, en este país, en Medellín, después de ir al sepelio de un hombre que hacía parte de una agremiación, a la salida del sepelio, Héctor Abad Gómez es asesinado. Un poco ese es el entorno en donde escribe Héctor Abad Faciolince su libro. Y he oído que es muy bueno, ¿no? Magnífico, es un gran libro. Bueno, para que le diga a Nicolás que todo le parece malo, me parece estupendo. Le tengo columnistas en el Heraldo, en el Tiempo, en el Espectador. Nada le sirve, nada. Mucho, nada. ¿Algo de cine, Laurita? Sí, Jaime, con Ennio Morricone y John Williams, que fueron... ¿Murieron ya los dos? Premiados, no, con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020. El jurado dio a conocer este resultado tras reunirse, por supuesto, de forma virtual por todo el tema del coronavirus, pero es un reconocimiento más a estos grandes que son Ennio Morricone y John Williams. Bueno, vamos a poner un poquito de oyentes, tal vez, ¿no? ¿De oyentes? A la pregunta, Nicolás. Claro que sí. Espérame que se me perdió la libretita. No sé qué la hice. ¡Ay! Aquí está la libretica, ya. Es que me ha refundido. ¿De quién te cambió la imagen favorablemente hace algún tiempo? Eso de los discos ya está muy sospechoso. Voy a ejecutar red alerta. Para mí que empiecen a rodar cabezas, y María Juliana, no levantes falsos testimonios contra el príncipe extranjero Nick. De acuerdo. Soldado Jaime. 4. Mejor dicho. Faltó leer los tweets de los ganadores de ayer, Nico. ¿Quién ganó ayer? Ayer ya lo Bueno, busco. Tómese su tiempo. De acuerdo, las mujeres infieles se delatan por el teatro tan pobre que hacen. A mí en una residencia una novia pidió una carne y empezó a atorarse y a toser y dijo que eso tenía veneno y me tocó irme de urgencias. No. 5-9. Tranquilo. La Orlando Rivera Ruiz, ese tipo me caía pero mal. ¿Por qué? Pero es ídolo grande, bolchevique. Edwin claro. Martínez. 5-4. Si se enteraron que la famosa revista científica The Lancet, que fue la que dijo y en la que se basó la OMS para no tener en cuenta la hidroxicloroquina, reculó, ahora dice que hay que investigar más. Sí. Hace hoy como 5 años yo pensé que Orlando era un productor serio. Actualmente Orly no es ni serio ni productor. No, no, hombre, no, 0-1. 0-1. 5-4. No. No. ¿Cómo que no? Yo soy el director y sé las funciones. Ese se va. Es que ese ruido yo no lo puedo manejar. Espérese. Él se va. Y si no se va, pues nos vemos el lunes, porque yo no voy a hacer nada porque se vaya. Espere, cálmese. Esa cancioncita de Bilbao sonó terrible en las intervenciones de Obama en un discurso de Trump. Lenguaje de carriel paisa tan sensual. De mi bella María Juli con motel. ¿Cómo? Diría el Nerón Navarrete de la radio, Augusto. Música de cama, de cutis pura, me dice. ¿Verdad? Besos a mis chicas. Donald Trump me caía bien cuando hacía de las suyas en Prentice. Cuando empecé a oírlo pensaba que era un tipo prepotente, pero en estos 18 meses me doy cuenta que es todo un sibarita y que tiene razón en regañarlos. No digo quién. Gracias, Jaime. Chip, de aquel personaje el que se le mete el agua por el patio, conocido como Ricky Martin, tuvo decencia cuando su país estaba mal. A Ricky Martin dice el que se le mete el agua por el patio. No, pero tranquilo, hombre. Lea el Kama Sutra y pregúntele a Rocco si Freddy y Pichita le sacó el veneno cuando la mosca lo picó a la campiña del Gualiba. El viernes, donde estaba, el programa fue de nivel Louvre. No, tranquilo. Hoy Barreras y Armando Benedetti. Me caían mal, pero ahora son decentes como senadores. ¡Nota, Nico! Uy, 0-1. Bueno, el atembado del doméstico Cárdenas. Bueno, ahí vamos. Bueno. Se pone una cancioncita. El último arepazo es con recitada y todo, ¿no? ¿Ah? Opine, con recitada, Nico. ¿Qué va a votar ahí? No, es que tengo una persona que le tengo que hacer un homenaje demasiado grande, hermano, porque es que fue mi ídolo. No, es un duro. Ese es un escritor grande. Vamos a oír a Tito Rodríguez. ¿No le suena bien a esta hora esa vaina? Uy, pero no coge. Uy, Tito Rodríguez, magnífico. ¿El pato no vamos coge. A poner? No, el pato que se lo ponga mi hermano Julio. Él no sale el pato. No. El pato hay que ponerlo en versión brasilera, hombre. Oh, pato, alegreme. Ah, pero él hace cue, cue, cue, cue, cue, sí. Es un pelotudo, ¿no? No, es gran versión esa. No, hombre. La mejor versión es Joao Gilberto, hombre. Pero bueno, la de Tito es magnífica. No, esta la escribió él. Pero, hermano, con la vaina de que este equipo... Es que yo tengo un equipo bueno, pero no es profesional. O sea, es un equipo ¿El que equipo? ¿O el... No, es un Bosse. Ah. ¿Pero qué? Pero por lo menos es mejor que el MP3 que manejan allá. Pero no digo que sea un equipo, pues, de... No es un Krell, ¿me entienden? No es eso. ¿Y yo qué estoy haciendo? Es que, de verdad, cuando llamaron... Jaime Sánchez estaba pidiendo puesto en primera fila, ¿oyó? No, tranquilo. No, me da mucha rabia ser tan bruto, bro. De verdad. La edad me atembó, o sea, me volvió un cretino. ¿Qué tal yo buscando un corte y no pasa y no pasa? Y es que tenía otro disco puesto y no había puesto el que era. A la cárcel, Jaime. Bueno, vamos. Vamos con esta vaina de uno. Muchos compositores. Es mi manera de pensar... La historia jamás se volverá a repetir. Aquí está el que se fue. en los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, tan bueno. Bueno, Nicolás, ¿los cuéntame. De arriba o los de abajo? Bueno, los de abajo, con una anécdota que publicó Luka Modric en un libro, El Croata, que ha jugado pues en el Real Madrid, estuvo en el Tottenham, en varios. Pero se llamaba El Croata. No, no, no, es un libro, o sea, que... como si que fuera el único croata que ha nacido. No, por eso está Simic, está Suárez. ¿Cuántos entregaron su vida por su país? Claro. ¿Y los muertos no cuentan? No, claro que cuentan. Fíjese que en medio de eso se crearon Prosinecki, se crió en medio de eso Djokovic, en medio de la guerra se crearon muchos deportistas de la antigua Yugoslavia. Y Modric fue uno de ellos, está, ¿no? Peor que, está peor que Costaín y que Ricardo Silva Romero. No, no, mire. Eso botando cultura por todos lados, ay, no, sígame. No, pero y entonces no ponemos contexto, pues. Pero dándose bomba de culturización. No, no me estoy dando bomba, estoy contando un contexto. Autobomba. Mire, Modric. Modric, que, bueno, hizo unas declaraciones a un libro, pues, a una publicación que hizo que se llama My Game, en donde cuenta, pues, su vida, entre ese dolor que le tocó vivir en la guerra de los Balcanes, pero contó una anécdota bien interesante del Real Madrid. Contó que alguna vez estaban jugando un partido Real Madrid, y al parecer, de acuerdo a las pesquisas que se han hecho después de la declaración, el Celta de Vigo, Cristiano Ronaldo entró al camerino y Mourinho lo tenía enloquecido porque había perdido la espalda en algún duelo. Y Mourinho durante todo el primer tiempo le ha dicho a Cristiano como un irresponsable que tenía que ir a cubrir, que cómo se le ocurría, bueno, lo levantó. Cuando llegaron al camerino, siguió la cosa, Cristiano Ronaldo estaba a punto de llorar, de acuerdo a las palabras de Modric, y lo que dijo Cristiano fue: yo hago lo mejor que puedo y este señor continúa criticándome, refiriéndose a Mourinho. En ese momento entró Mourinho, se paró en el centro del vestuario y le volvió a reprochar a Cristiano Ronaldo por no ser un tipo responsable en el juego. El caso es que casi se van a las manos Cristiano y Mourinho, y ese hace parte un poco como de esas leyendas vividas en el Real Madrid y los conflictos que tuvo Mourinho con algunos de los líderes del vestuario, en este caso Ramos, Cristiano Ronaldo y Casillas. Pero bueno, esta anécdota la reveló Luka Modric. Bueno, María Juliana, ¿los de arriba o los de abajo? Los de abajo, Jaime, los de muy abajo. Esto sucedió en la India, en el estado de Kerala, en el distrito de Palakkad. Pues allí hay un parque nacional, Silent Valley, y ahí vive un elefante, o vivía un elefante. Este elefante a veces salía, digamos, del parque a dar unas vueltas por el sector, por la aldea, sin problema. Los aldeanos estaban muy acostumbrados a ella. Sin embargo, no falta la gente mala, y ella generalmente salía como a buscar frutas, a buscar alimento diferente pues del que le daba el cuidador, por supuesto. Y alguna persona con un corazón muy negro decidió ponerle cerca al elefante una piña llena de explosivos. El elefante, por supuesto, tomó la piña, le explotó en la boca y comenzó a correr desesperada por la aldea porque tenía la mandíbula absolutamente destruida. La elefante se metió a un río cercano del lugar y permaneció allí durante 3 días con la cabeza sumergida. Pues parece que el agua de alguna manera le calmaba el dolor y la hacía sentir un poco más relajada. Fueron muchos los esfuerzos para intentar salvar al elefante, para sacarla de ese lugar, para poderla, por supuesto, atender, pero fue imposible. En el mismo momento en que algunos rescatistas estaban intentando nuevamente sacarla, se desmayó y murió. Posteriormente se dieron cuenta que la elefante estaba embarazada tenía 2 meses de embarazo y esto ha generado, por supuesto, un repudio grandísimo de parte de todas las organizaciones ambientales del mundo. Laura. Bueno, pues esto puede ser abajo porque le están cayendo un montón a Miguel Bosé, porque resulta que él ha incendiado las redes sociales hoy con un polémico tuit en el que está acusando a los gobiernos y nombra explícitamente al de España de mentir con las medidas de restricción del coronavirus. Él, digamos que este tuit lo acompaña con un video de la ciudad de Ginebra en Suiza, en el que en menos de 2 minutos se observa que todos los ciudadanos que salen en este video actúan con total normalidad en un día soleado, disfrutando de paseos, de terrazas, sin ningún tipo de distancia social ni medidas de seguridad como mascarillas. Entonces, pues digamos que hay una persona también que está narrando todo este video y todo lo que está viendo en Ginebra. Esto fue grabado el 1 de junio. Pero dice también que pues Ginebra es la sede de la Organización Mundial de la Salud y Miguel Bosé pues está diciendo que qué pasa, que parece que todo fuera mentira porque por lo menos en Suiza todo parece estar tranquilo y de resto, el resto de gobiernos pues están metiendo mucha mentira, según Miguel Bosé. Bueno, para mí los de abajo, pero me imagino que para todos los de arriba, el viernes hoy Paul McCartney, pues se pronunció sobre la equidad racial. Él recuerda cómo en 1964 los Beatles se fueron a Jacksonville, Florida, para hacer un concierto y la banda rehusó a tocar a menos de que la gente no fuera segregada. Mi pregunta es, ¿y por qué lo cuentas hasta ahora, Paul? Eso es todo. No puedes pedir nada, pero... Vamos con música, pero ¿por qué hoy? Si han pasado desde el 64, ¿por qué no eché esos cuentos hace 20 años? Pues pero sí. No, para mucha gente los de arriba, lo que dice Paul es lo que dice Paul. Y lo de Paul es Paul, Lennon, Stella y Charlie Puth con el tema Summer Feelings. La música, Jonathan, si no lo puedo arrancar, voy a recitar. A veces llega. La ventanita cartas de los poetas. Pues le decimos a Jairo Alonso, no, tampoco todos fallecidos. Es que hubo encontró, dígale a Orlando que cuál es la canción, mijo. No, pero dile a Orlando y él te ayuda, ¿sí o no, Nico? ¿Qué canción? ¿Qué está buscando? Es que a veces llegan cartas, hay una canción de Ryuichi Sakamoto. De Shelter in Sky. Ah, una que usted que pone cuando de fondo. Que la pongo, ¿se acuerda? Pero pues eso es. O sea, a veces los cojo. O sea, en el oeste no, los matan. A veces llegan cartas. Es que no siempre llegan, a veces. Ahí está. Esa, vea. Bueno, voy a recitar. Hoy, en un año X, nació el gran poeta español Federico García Lorca, que fue fusilado por órdenes de el general Franco y que está en una fosa común que nadie sabe dónde está, en España. Considerado uno de los mejores poetas españoles, murió muy joven. Voy a leer de él en homenaje a una amiga de él que se llamaba Lidia Cabrera. El poema más famoso que él tiene, voy a hacer unos pequeños acentos, pero no me las quiero tirar de español, que se llama La casada infiel. Sí. La única palabra que voy a traducir es la palabra mozuela. Eso. Porque mozuela no es de moza, mozuela es virgen. ¿Okay? Sí, correcto. La casada infiel. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasada a zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo, hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento se me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé al río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande, de raso pajizo. Y no quise enamorarme porque teniendo marido, me dijo que era mazuela cuando la llevaba al río. Después de esto, que pues yo sé que hicieron un intento una belleza. Grande, el tema del cine, bro, pero es que esto, ¿cómo te pareció, bueno, Juli? Dramaturgo también. Muy lindo, muy lindo. Federico García Lorca. Claro, y Bodas no escribió solo poesía, sino escribió, claro, y esa película la dirigió el gran director español, es que sé tanto que se me olvida todo, el que hizo Cría Cuervos y Mama Turns a Hundred, Mama cumple 100 años. Ay, tan bruto, el que hizo Las Bodas de Sangre. Ay, Dios mío, es que de verdad. Laura, búsqueme quién hizo tú esas vainas. Director español. Carlos de Saura. Carlos Saura. Es que cuando uno sabe mucho se enreda, así como Nico cuando hace todas esas reflexiones y esas referencias croatas que no sabe, pues Ricardo Silva Romero, croata. Bueno, ¿te gustó María Juli? Me gustó mucho. Es uno de los mejores poetas españoles modernos, ¿no? Está Pedro Salinas, pero está mucha gente. Yo de la generación del 27, hace parte de él, ¿no? Exacto. ¿En qué año se escribió este poema? Música, maestro, ese es el arepaso. ¿Qué hubo, Jonathan? ¿Se fundió ahí o qué? Faltan dos y se acabó la música. Voy a corregir a Nicolás Sampérez. Lo único que tengo que decir, no porque le voy a poner puntos, sino porque le regaló el concurso a todos. Corríganlo. No. Por la sobregestión de que yo sé que es del 27. Hombre, esa era la pregunta y le dio el paso a todo el mundo. Correcto. Es un absoluto. Vamos a ver, vamos a ver. No, Nico, de verdad. No, por la verdad, Dios. Es que hoy no escuchamos nada. Vamos a ver. No, ¿qué tal el tipo? La generación del 27. Ay, correcto. No, hermano, corríjalo. Uno calladito, no sobregestiona y se gana la vaina y todo el mundo brutaliza, pero todo el mundo, pero, ay, Nico dijo que el 27, vamos a aproximar respuestas. Pues se las voy a leer todas, mi hermano. Eso. Gracias, agradézcale por favor a Nico, por favor, todos. Gracias, eso. Nico. No, yo los no lo voy a hacer, yo no le amo. Yo no tengo nada que agradecer, lo mío fue muy honesto. Oh, sí, porque lo del 27 no te ayudó para nada. Orlando Rivera, estoy que lo clavo, Nico. Para nada. Él nació en 1898 y murió fusilado en 1936. Sí. Él no vivió sino 37. Joven, sí. Sí, pero no. Ricardo, por favor, no más pistas. María Juliana Correa, 1927. ¿Qué es 27, María Juliana? 1927. Para usted, 27 es 1927. Claro, el 27. 27. Listo. Pues puede ser 1827. Sí. No, pero pues, ¿cómo se te ocurre? Pues con esa pista de este man es que de verdad. Jonathan de la FM, menos uno automático. Es que merece menos dos, pero no lo voy a hacer. En los originales. Nicolás regaló su punto. Yo nunca entendí la esto. Corrección. Callado, Nico. ¿Qué le he dicho tranquilo, a la sobregestión, campeón? No. Usted necesita los puntos, usted va muy mal. No, yo no necesito nada. ¿Usted necesita morirse? Sí, es lo único que necesito. Para pronto. Así se habla, calvo, bien la vaina. ¿Sí o no? Jonathan dijo 1832, pero es que de verdad, de la generación del 27, y pone 1832. Nico, ¿usted qué opina? ¿Está nervioso? No, deje a la gente. Porque mire que me regula. Laura Hoyos, 1921. Orlando, 1920. Laura Natalia Franco, 1930. Y Nicolás Samper, 1926. Chapó para María Juliana. Escrito en 1928. Nada más. Chapó. Es que cuando uno tiene un man soplando. ¿Ah? Ah, sí. ¿Qué tal el profesor soplando la respuesta? No sirvió de mucho, ¿no? No, para que perdiera usted sirvió. Pero no sirvió. ¿Cómo va a darle paso, Laurita? Jonathan tiene menos 8 puntos, Laura Natalia menos 1 punto, Nicolás y yo seguimos en ceros, Orlando tiene 2 puntos y María Juliana 5 puntos. ¿De dónde salió Orlando con 2 puntos? Bien, Orly. Hoy hizo un más 1. Sí, hoy Orly. Ah, lo siento, qué decepción, ¿no? Qué decepción, lo siento. Pues esto es emberracado. Eso, me voy a encargar de quitarle los 2 puntos el lunes, no se preocupe. No, espere. No, yo no espero, se los quito no, porque se mucho. Los quito. Le va a tocar guerrear, va a ser guerreadito. Ganador del Twitter de las de ayer, Nicolás. Luchadito, bien luchadito. Ganador del tweet, y fue de la semana, después de la evaluación de los tweets, fue el mismo de ayer, que fue, ¿con qué verdura nunca pudiste? Y ganó Esférico Maura, ¿qué dijo? La acelga me brota la cara, la calabaza me pone directo y el repollo me tapa como si hubiera comido concreto con secante silica número 4. Ganador de la semana. Muy bueno. Bueno, ¿no hay espacio para música o si cabe? No. Bueno, pues terminamos hoy pues con esta revelación de que Nicolás sobregestionó, se sobreexcedió. Y perdió el arepaso. Él solo ganaba solito, pero, o sea, no tenía que hacer nada. ¡No! Aportando de la generación de 1927. No puso ni siquiera los del 27 para que dijeran 1627. No, 1927. No, dije la generación del 27. Eso es amor puro, granjeritos. Sí, tipo merece prisión hoy. Es que hoy leyó a Ricardo Silva Romero y eso citan un poco de referencias poéticas y literarias que uno queda mareado. Yo tengo un escritor más liviano que escribe en la costa y no hace esas cosas. Tranquilo. Uy, no, que ni las intente hacer. Muy bueno. Bueno, muchachos. Un fin de semana amable, les confieso que se me hace muy largo sin el programa el sábado y el domingo. Y con Luis Puente me siento mal. ¿Usted tiene programas mañana? No, tengo el domingo televisión, pero no más. Bueno, nos escuchamos el lunes, como dicen ahora en la FM. Jonathan, muchas gracias y todos a descansar y a Mumí. A Mumí. Bueno. Yo tengo sueño, quiero Mumí. Chao. Feliz fin de semana.